A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos recordando a un ilustre bandoneonista que nos dejara hace muy poco tiempo, precisamente un día 20 de septiembre del pasado 2016. Nos referimos a Raúl Garelo, importante figura del bandoneón, nacido en la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, un día 3 de enero de 1936. Su nombre empieza a ser destacado a partir de los años 60. Le vamos a escuchar primeramente con su sexteto un tango de su creación, Che Buenos Aires. Garelo es un continuador de la línea vanguardista de Astor Piazzolla. Destacó como un gran bandoneonista y orquestador. Si bien sigue su esquema de renumeración en los tangos, mantiene el acento bailable que asimilara en su participación en la orquesta de Aníbal Troilo. Oigamos ahora un tango de Astor Piazzolla en el arreglo de Raúl Garelo, Primavera porteña. Dentro del plano de orquestación, Garelo dio amplia participación a la flauta traversa, que venía a jugar junto con las voces del bandoneón, flauta que estuvo a cargo de Luis Alberto Ferreira. El resto de los integrantes del sexteto fueron Fabián Bertero en violín, José María Lavandera en percusión, Alberto Guiaimo en piano y Gabriel De Lío en bajo eléctrico. Ahora un tango de Julio De Caro, Buen Amigo. Thank you. Raúl Garelo trabajó en un comienzo con orquestas menos difundidas, hasta que el año 1963 pasa a ser bandoneonista y luego orquestador de la orquesta de Aníbal Troilo. El rol de orquestador nace de un hecho fortuito. En una oportunidad, estando en un sello grabador, escucha el arreglo orquestal para la voz de Roberto Goyeneche, que ya había sido su cantor. Al preguntar por el autor de los arreglos, le contestan de que es Raúl Garelo. El bandoneonista de mi orquesta, pregunta Aníbal Troilo. Efectivamente, es la respuesta. Desde aquella oportunidad, 1967, hasta la muerte de Troilo, Garelo asume el rol de orquestador de la orquesta de Pichuco, además de bandoneonista. De aquella época, de los años 60, recordamos a la orquesta de Aníbal Troilo en este tango de Osvaldo Fresedo, Mi viejo reloj. Mi viejo reloj, un recuerdo para la orquesta de Aníbal Troilo con los arreglos de Raúl Garelo. Garelo, con toda su experiencia en los últimos años, ya con su propio sexteto, acompañó a las figuras más estelares del canto,

pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Hoy nieva de silencio, nieva de tristeza sobre la torre de mi soledad. Pero cuando te vea será tu terneza la primavera que florecerá. Y así sabiendo el corazón de ausencia, de interminables horas de dolor, cual una rosa tierna te dará su esencia, que embriagará tu corazón de amor. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer, dulce y amante. Volveré, tal vez más triste, lloraré lo que soñé. Pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Raúl Garelo fue el cofundador, junto a Carlos García, de la Gran Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Fue además un continuador del trabajo que iniciara Piazzolla con el poeta Horacio Ferrer, dejando obras como Tango para Woody Allen y El Rey del Tango, En el Mundo de los Sueños y Viva el Tango. Con la participación del cantante Marcelo Tomasi, aquí está esta última obra nombrada, Viva el Tango. Siento mucho peor pa' usted. Ya lo batió Don Campo Amor. Todo es según el cristal. Tango nuestro como el laurel que supiéramos conseguir. Pucha, qué bien, qué lindo es este que aquí siento yo. Viva el tango, viva el tango, mezcla brava de pasión y pensamiento. Viva el tango que se toca con pudor de carcajada en un entierro. Viva el tango que es un fresco de Madonas, Casanovas y Cornelios. Comedia humana que a lo malo y a lo bueno, que a lo lindo y a lo feo, lo escrachó del natural. Ves que va la eternidad al frasear de un tanguito sensual. Tay, tarara, tara, tay, tarara, tara. Música clásica de hoy, con la media luz ritual y las sillas del bar dadas vueltas en dos por cuatro, beber lerdamente y salir fatigando veredas dos. Desaparecer por el amanecer hacen tangos de amor. Que el gotán no le gusta, che, que llorón y es de ayer, y que hay que saber si el que peno no es el que ríe después. Ni un gotán supo el sabio aquel que de tanto